la política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. ¿Qué tal? Un saludo especial a usted. Gracias por acompañarse de ISUCA. Bienvenidos a una emisión más de Generación 60. Y para hoy, The Who, una historia de una esencial banda británica. The Who es considerada un ícono de la música del siglo XX. Sus miembros fueron paradigmas mod y se convirtieron en estrellas del hard rock. Pasaron de la psicodelia a la ópera rock y desarrollaron su capacidad instrumental bajo la creatividad de uno de los mejores compositores y guitarristas, Pete Townshend. Bienvenidos una vez más a Generación 60. Surgieron en 1962 como The Tours y pronto fueron The Who, debido a que ya existía otra banda con el mismo nombre. El cambio fue tras la incorporación del baterista Keith Moon. Los otros integrantes eran Roger Daltrey, vocalista, Pete Townshend, guitarra, teclados y vocalista, y John Entwistle en el bajo. En esta emisión les contaremos la historia de esta genial banda y escucharemos los éxitos alcanzados en su cuarto álbum, la ópera rock de Tommy, que en el 2019 llegó a 50 años de haber sido lanzado al mercado. A finales de los 60, The Who ya habían dejado de ser un icono mod y se disponían a convertirse en una de las bandas más sólidas de la historia del rock, y con Tommy lo lograron. El disco es un disco conceptual que narra la truculenta historia de un chico sordo, ciego y mudo, que les permitió situarse en una posición privilegiada para comenzar a llenar grandes estadios con sus shows. La obra comienza con Overture, la marcha del Captain Walker, un oficial de las Fuerzas Armadas Británicas quien desaparece durante una expedición. Su viuda, Mrs. Walker, da a luz a su hijo, Tommy, y es la siguiente canción, It's a Boy. Pocos años después, el Capitán Walker reaparece, vuelve a su casa y descubre que su esposa vive con una nueva pareja, a quien mata en un altercado, y lo cual es narrado en la canción 1921. La madre y el Capitán Walker le dicen a Tommy que no vio ni oyó nada, tras lo cual el niño sufre un trastorno volviéndose sordo, mudo y ciego. Tommy queda inmóvil, pero en su cabeza las sensaciones del mundo exterior se transforman en visiones acompañadas de música, y lo cual se refleja en Amazing Journey. Escuchemos It's a Boy, 1921, y Amazing Journey a continuación, a través de Generación 60. We'll be right back. Now he's deaf, now he's dumb, now he's blind. The guilty are safe, but always accused by his empty eyes. Townsend, nacido el 19 de mayo de 1945 en Chiswick, Middlesex, tenía a su lado a excepcionales intérpretes dotados de una personalidad escénica muy peculiar, en especial su batería Kit Moon, quien nació el 23 de agosto en 1946 en Wembley, y su cantante líder Roger Daltrey, nacido el 1 de marzo de 1944 en East Acton, Londres. El magnífico bajista John the Axe and Twizzle, nacido el 9 de octubre de 1944 en Chiswick. De naturaleza sosegada, contemplaba que sus compañeros realizaban destrozos en los escenarios. El embrión de los Who procede de las primeras incursiones musicales de Pete y John, amigos del colegio, quienes se probaron en varias bandas amateur de skiffle, como los Confederates, grupo del que formaban parte a finales de los años 50. Unos años después, pasaron por los Aristocrats y los Scorpions, grupos principalmente de carácter instrumental. En 1962, ambos se unieron a The Tours, conjunto liderado por el cantante Colin Dawson, en el que también se encontraba un muchacho llamado Roger Daltrey, quien tocaba la guitarra líder. Daltrey advirtió la capacidad de Entwistle en los Scorpions y lo invitó a unirse al grupo. John recomendó a su amigo Pete como guitarrista rítmico. En febrero de 1964, los Dead the Tours, ante la presencia de otro conjunto con el mismo nombre, decidieron llamarse The Who, por la sugerencia de Richard Burns, compañero de la Escuela de Arte de Townsend. En marzo, el batería Doug Sandom abandonó su puesto incorporándose a Kit Moon, un amante de la música surf y los Beach Boys. The Who con la representación de Helmut Gordon, comenzaron a hacerse un hueco en los clubes londinenses con un enérgico R&B que entusiasmó a sus seguidores, quienes admiraban su fuerza en los conciertos, en uno de los cuales Pete Townshend destrozó fortuitamente una guitarra, provocando entre la audiencia una explosión de euforia. Ese hecho fue marca de los Who, con actuaciones violentas en las que el guitarrista rompía y golpeaba con saña su instrumento contra el suelo. Kid Moon destrozaba la batería a patadas y Royal Daltrey balanceaba su micrófono de manera espectacular. Un espectáculo que el bueno de Entwistle divisaba tocando de manera magistral su bajo prácticamente inmóvil. Una de esas actuaciones fue contemplada por Pete Meaden, colaborador de Andrew L. Oldham, a quien Gordon contrató como publicista. Meaden se convirtió en su manager y en uno de los principales impulsores de la carrera del grupo de Londres. Lo primero que hizo Meaden fue cambiarles el nombre. Se llamarían a partir de ahora The High Numbers. Meaden también les asió la imagen para convertirlos en Mods. Tommy fue la primera ópera rock de The Who y el primer álbum de rock and roll en contar una narrativa completa a través de una progresión de canciones. Las composiciones en su mayoría son de Pete Townshend y el disco fue grabado en estudios IBC de Londres entre septiembre de 1968 y comienzos de 1969. Los padres de Tommy no están conscientes de la situación de su hijo y se preocupan de que nunca encontrara la religión en medio de su aislamiento, lo cual se refleja en la canción Christmas. Y a veces salen de excursión y dejan a su hijo con familiares, algunos de los cuales se aprovechan de su impotencia. Es torturado por su sádico primo Kevin, lo cual se cuenta en Cousin Kevin, y sufre abusos de su tío Ernie, cuya historia reflejan las canciones Do You Think It's All Right y Fiddle About. Disfrutamos algunas de estas rolitas, si le parece. See the faces of the children, they get so excited. Waking up on Christmas morning, hours before the winter sun's ignited. They believe in dreams and all they mean, including heaven's generosity. Peeping round the door to see what parcels are for free and curiosity. He smiles, he cries, he pokes his tongue. We're on our own, cousin, all alone, cousin. Let's think of a game to play. Now the grown-ups have all gone away. You won't be much fun being blind, deaf and dumb, but I've no one to play with today. Do you know how to play hide and seek? To find me it would take you a week. But tied to that chair you won't go anywhere. There's a lot I can do to a freak. How would you feel if I turned? Some nice games to play while the grown-ups had all gone away. You weren't too much fun 'cause you're blind, deaf and dumb, but I've no one to play with today. Thank you. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pinos habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. En julio de 1964 apareció el sencillo I'm the Face, Sit, Sit. El primer disco, Dada Who, con dos espléndidos temas mods escritos por Midden, quien puso a la banda en manos de Keith Lambert y Chris Stamp, artífices del engrandecimiento de la banda al darles consejos sobre la estética y los sonidos que podían otorgarles la preeminencia comercial, los que ellos cumplirían obedientemente si se les permitía el deseo de ser conocidos como The Who. En diciembre de 1965, publicaron su primer LP, The Who Sings My Generation, un álbum en el que ponían de manifiesto su tendencia por el R&B y las rítmicas píldoras mod pop, estilos enfatizados por su virtuosismo y pujanza instrumental y vocal. El disco alcanzó el top 5 en las listas de LPs más vendidos de Gran Bretaña. En abril de 1966 apareció el single Substitute, un tema que fue continuado por A Legal Matter. Luego llegaría The Kids Are Alright y I'm a Boy, la primera producción para el grupo de Keith Lambert, quien impuso la obligación a cada miembro de componer por lo menos una canción, cosa que hicieron para el magistral A Quick One de 1966, un LP que llegó hasta el número 4 en el Reino Unido y en el que Townsend mostró su gran calidad como compositor en su primera mini ópera rock titulada A Quick One While He's Away. Su primera obra maestra llegó en 1967 con The Who's Allowed, extraordinario disco conceptual con original portada, en el que destacó el exitoso single psicodélico I Can See for Miles. Con anterioridad, habían triunfado con los sencillos Happy Jack y Pictures of Lily. Sellout tiene canciones como Tattoo, Armenia City in the Sky y Silas Stingy. En ese 1967, en plena etapa psicodélica y atracción por todo lo oriental, Pete Townshend se convirtió en seguidor del religioso hindú Meher Baba, hecho que condicionó su vida y en cierta parte su faceta como compositor. En julio del mismo año publicaron el single The Last Time Under My Thumb, versiones de los Rolling Stones que los Who hicieron en solidaridad con sus colegas londinenses como protesta por el proceso legal contra Mick Jagger y Keith Richards. También actuaron con éxito en el Festival de Monterrey. Tras singles como Call Me Lightning, Jugs and Magic Bus, el siguiente trabajo en estudio y uno de los más importantes y esenciales de toda su carrera fue Tommy en 1969, una ópera rock sobre un niño ciego, sordo y mudo, experto en pinball, que se convierte en una especie de mesías. En la ópera Tommy, una proxeneta comercia con una prostituta quien tiene fama de curar a sordos, mudos y ciegos. Tommy acaba por contactar a The Acid Queen, quien le trata de persuadir hacia la plena conciencia con drogas alucinógenas, aunque el intento le afecta en gran medida, y lo cual se cuenta en Under Tour, sin perder sus discapacidades. Pero Tommy obtiene la atención del público por su interés en el juego de pinball, y lo hace con su gran éxito mediante su único sentido posible, el tacto, y así surge Pinball Wizard. Ain't all he should be now. This girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one night. I'm the gypsy, the acid queen. Pay me before I'm gone. I'm the gypsy, and I'm guaranteed to mend his aching. Give us a room, close the door, leave us for a while. You won't be a boy no more, young but not a child. Your child ain't all he should be now. This girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night. Thank you. passion. You blaze my sense of smell. Always have a replay, never tilts at all. That deaf, dumb, and blind kid. Sharp play the bean pin ball. He can't beat me now. I've always been the champ. I know every trick. No freak's gonna beat my de la ópera rock Tommy, con Pinball Wizard como single estrella, fue un bombazo que les llevó a giras por casi todo el mundo. También se rodó una película dirigida por Ken Russell en 1975 y se estrenó una obra musical en Broadway. El fantástico directo Live at Liz de 1970 fue el preludio de un proyecto desechado con temática de ciencia ficción y de la grabación de otro álbum, Who's Next?, un trabajo que contiene temas clásicos como Baba O'Reilly o la bella balada Behind Blue Eyes. En 1971, Townsend inició su trayectoria como solista con el álbum Who Came First, y el mismo año, los Who publicaron los singles Join Together y Rely. Para no ser menos, Roger Daltrey editó su disco Daltrey en 1973. Y los Who retomaron ese año su espíritu conceptual con Quadrophenia, una ópera rock centrada en las vivencias y preocupaciones existenciales de un joven mod llamado Jimmy. El álbum supuso otro hito en su trayectoria. Después los Who se dispersaron a nivel artístico. Daltrey comenzó su carrera como actor. Pete y Kit se introdujeron en el mundo de las drogas, en especial Moon, quien grabó el LP como solista Two Sides of Moon, con versiones de los Beatles, John Lennon y Ricky Nelson. Después de Ads and Sats de 1974, los Who publicaron The Who by Numbers en 1975, un subestimado disco que alcanzó repercusión comercial por canciones como However Much I Boost y How Many Friends. Tras varios años de sequía discográfica, los Who sacaron al mercado Who Are You en 1978, un disco en el que colaboró Rod Argent, el ex miembro de los Zombies. El 7 de septiembre de 1978, el carismático Keith Moon falleció en Westminster, Londres, a los 32 años de edad por una sobredosis de somníferos, dejando a los Who sin una pieza clave en su formación, ya que a pesar del reclutamiento del ex Small Faces Kenny Jones, el grupo no volvió jamás a grabar discos comparables a sus pretéritas obras. Cuando Moon murió, mantenía una relación con Aneta Walter-Lacks, y entre 1966 y 1975 estuvo casado con la modelo Kim Kerrigan y procrearon en 1966 a su hija Mandy Moon. Face Dances de 1981, It's Hard del 82 y el directo Who Laughs del 84 supusieron la despedida momentánea de la legendaria banda, que volvió a reunirse años más tarde para una gira y presentaciones en directo. John Entwistle falleció en Paradise, Nevada, el 27 de junio del año 2002, tras un ataque al corazón. Tenía 57 años. Estuvo casado entre los años 67 y 91 con Allison Weiss y tuvieron un hijo, Christopher. Roger Daltrey estuvo casado entre 1964 y 1968 con Jackie Rickman y en 1971 se casó con Heather Taylor. Daltrey tiene 5 hijos, uno con Jackie llamado Simon, otro con Elizabeth de nombre Matías y 3 con Heather, Rosie, Willow y Jamie. Peter Townsend estuvo casado entre el 68 y el año 2009 con Karen Astley. La pareja tuvo 3 hijos, Emma, Amitha y Joseph. El disco Endless Wire de 2006 es el último trabajo en estudio de los Who, un disco que fue presentado con el single It's Not Enough. En 2017 se editaron Isle of Wight 2004 y Tommy Live at the Royal Albert Hall, y el mismo año el recopilatorio Maximum AS and BS, The Complete Singles, ambos en una caja de 5 CDs. En 2018 editaron otro directo con material de archivo, Live at the Fillmore It's 1968. The Who ha vendido alrededor de 100 millones de discos, posicionaron 27 sencillos en el top 40 en el Reino Unido y Estados Unidos. 17 álbumes fueron al top 10. Además, obtuvieron 18 discos de oro, 12 de platino y 5 de multiplatino en Estados Unidos. The Who fue incluido en el Salón de la Fama del Rock en 1990. La revista Time dijo que ningún otro grupo se ha llevado el rock tan lejos. Y Rolling Stone Magazine escribió que con The Beatles, The Rolling Stones y The Who se completa la santísima trinidad del rock británico. La familia lleva a Tommy a un médico y se cuenta en There's a Doctor, quien determina que las discapacidades del niño son psicosomáticas y le pide que vaya al espejo. Tommy se obsesiona con los espejos de su casa y su madre se irrita tanto por el hábito que acaba por romper todos los espejos y esa acción destruye el bloqueo mental de Tommy, quien recupera sus sentidos y el habla, lo cual aparece en Sensation y I'm Free. There's a man I found could bring his soul joy. There's a doctor I found can cure the boy. A doctor I found can cure the boy. There's a man I found could remove his sorrow. He lives in this town, let's see him tomorrow. While Tommy flies, the world is turning. Life goes on for you and me. Our chief concern is money earning. Why can't someone set us free? Can't you feel him? Can't you feel him? We'll be right back. feel me coming. A new vibration. From afar you'll see me. Parte final de la obra del tío Ernie capitaliza la popularidad de su sobrino, creando un Tommy's Holiday Camp para los discípulos, a quienes les promete una vida de hedonismo. Tommy trata bruscamente al público y les exige que vivan de manera austera. El descontento provocado por su cambio se intensifica y luego ruega a la multitud a que se tapen los ojos, las orejas y la boca y jueguen al pinball. Dado que está más interesado en compartir las cosas que vio, mientras estaba paralizado, los discípulos rechazan a Tommy y abandonan el campamento. Como respuesta, Tommy se refugia en su interior y se envuelve en sus fantasías. Así surge See Me, Feel Me, la canción que muchos recuerdan cuando The Who la interpretara en el Festival de Woodstock en agosto de 1969. See me, feel me, touch. Feel me, see me, En enero pasado, Pete Townshend, de 73 años, anunció que a finales de este año sacará un nuevo disco. Antes de iniciar una gira en este mes de abril, Roger Daltrey dijo al diario británico The Mirror que quizás sea el último tour. Tengo que ser realista. Con la edad que tenemos, las voces empiezan a irse. Townshend dijo que le es indiferente si el nuevo trabajo tiene éxito o no. Se comprometió con la gira porque tienen material nuevo. Townshend y Daltrey son los únicos miembros de The Who que permanecen de la banda original. Actualmente le integran Zach Starkey, hijo de Ringo Starr, y Simon Townshend, hermano menor de Pete. De esta manera llegamos al final de Generación 60, en la que les contamos la historia de la banda inglesa The Who y compartimos parte de la música de su álbum, la ópera rock Tommy. Trabajamos en esta emisión Gabriel Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrer en la producción y edición de Generación 60. Les esperamos la próxima semana. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.